Easy, mamita, so hold up. You want sex, so mamita, then roll up. it go. Dana, do better though. Nori with my eagle, I stand here, the man's here. Nights like damn beer, and I drink damn beer. What? Síguelo, yo no me quiero amarrar. Dímelo, si tú te ves enamorar. Síguelo, solito vas sin mar. Lo tuyo y lo mío solo es que a mitad. Síguelo, yo no me quiero amarrar. Dímelo, si tú te ves enamorar. Síguelo, solito vas sin mar. Lo tuyo y lo mío solo es que a mitad. Baby, ¿qué es que tiene tu sueño? Vacilamos de Sabidú, pero el novia con la larga trae revolú. I'm rocking, we rocking, sin compromiso seguimos en el party. No me reclames, ok, porque eso no lo hago yo. Sale con quien tú quieras, así yo no te hago show. No hay un anillo que nos comprometa una relación. Work. You can spend a day up in the trunk plaza, 50 inch plasma. Oh yeah, mommy. Nothing to sweat when you're rolling with a killer. Them clubs doors packed off. You making history again, so dudes back off. Mira mamita, tú me necesita. Ah, dale mamita. La noche se hizo pa vacilar. Siete mujeres, un hombre en la calle. Tú me gusta, yo te gusto y hasta ahí nada más. Yo nunca hablé de nada cero y lo sabes. Síguelo, yo no me quiero amarrar. Sick of that, Daddy Yankee, yo. Nori, Cartel. Y conmigo, la revelación de este género en la pista. El magnífico. Menes. La cosa está contigo. Ay, ay. ¿Por qué tanta gente si no hacen un productor? La nueva energía, Menes. Daddy. Nori. Los dueños del género. Ey, si ronca. Ah. Aguanta. Arcángel pa. Aguanta. Eliel. No tengo miedo a morir. Si quieres vengan por mí. Aquí lo estaré esperando. Casi bien si puede. No tengo miedo a morir. Seguir la lluvia, yo relampa. Esta noche salgo con la que espanta, la que lo monta en el baúl del leso al lado de las cantas. Invasión en la mota, fucking pauta, once again. Y el príncipe del verso nos cuida de la mente. Como de fuga, me deja y me anoche yo soñé con Buda y me pidió de corazón que los destruya. Que ya tengo poder y posición para hacer que este juego sacuda y puedo yo contra todos sin ayuda. Sin ventana. se muere. Ninguno puede con nosotros, brother, competir. Se inventan, se mueren. Hoy no habrá miedo a morir. Pero ahora en los brothers, no, brother. Los 20 se pude sacando del camino a aquel que no te compone. Que sean siempre se arrancan. Si ronca, oh, no te conviene. El que me ronque se pude sacando del camino a aquel. Ni te suelde ni el Daniel, alias el mutante. A mí me dicen el mata cantante. Ábranle paso al nuevo almirante. Capitán. De que mucho ya ni cante. Retirado. Hay un par. Son cohetes explotados. ¿Y ese con qué pasa, nombre mío? Ajá, no. Pensado veces mamado. Se inventan, se mueren. Ninguno puede con nosotros, brother, competir. Se inventan, se mueren. Hoy no habrá miedo a morir. Se inventan, se mueren. Ninguno puede con nosotros, brother, competir. Si ronca, se mueren. Hoy no habrá miedo a morir. Vale, tiro. Dios bendice a los que me maldicen sus conversaciones, los que no quieren que pegue ninguna de mis canciones. Pero sigo, gracias a Cristo es que yo respiro. Conocido mundialmente diría como Valentino. Es que la tiene pesada, el reggaetón y rap. Vengo matándola ya 12 años atrás. Cuando salí dejé par de carreras congeladas. Más Nati Valentino justo esperen el comeback. Alex Arcángel Pac, maravilla. Oye, estos son los brothers, Alex Gárgola. Oye, esos artistas mudos que no saben hablar, pasen por la escuelita para que por lo menos aprendan a hablar con las manos. Eliel, ingeniero, superando toda fucking calidad musical que exista en el planeta y hasta en los planetas vecinos. Hey, los dueños del género. Flow Factory, Inc. Hey, full ronca. Call. Coming soon. Tranquilo que aguanta. Andamos hasta quitando nombres. Si ronca. Y no es cuestión de roncar, aquí es cuestión aguanta. De pasarle la manito a dos o tres para que se tranquilicen. Easy. Que no te dé un ataque cardíaco. Que nosotros vamos y no vamos a parar. No. Aneudi, la maravilla. Yo. Yo ando armado y peligroso soy. Armado y peligroso coming soon. Tápate. Pa' que no te llegue el rafagazo. Y acuérdate que yo no tengo tiempo pa' ti. Tú sabes, yo soy un nene. Simplemente me estoy divirtiendo. Con ustedes. Bye. Los dueños del género. Ey, si ronca. Tu mirada me ilumina.

verla por un ratito. Dile que no soy el mismo desde que se fue. Que si algún día vuelve la sorprenderé. De nuevo con mucho gusto y la amaré. Te juro no me cansaré. Y dile que si vuelve a mis brazos otra vez, ella será mi reina y yo su rey seré. Con uñas y dientes te defenderé. Porque lucharé. Dando nombre y buscando nombre, si quieren matarme, cáseme si puede. Y anda dando nombre y buscando nombre, si quieren matarme, cáseme si puede. Y anda dando nombre y buscando nombre, si quieren matarme, cáseme si puede. Y anda dando nombre y buscando nombre, si quieren matarme, cáseme ese si puede. Ese tú y es prestado, más que un perico cortado. Bocao tienen los días contados. Un pie al bote. Siendo chihuahua, está ladrándole al chau chau. Mi chau que ahora sí está chichau. El de la torta pa' que ella me tuvo a balar. Hablando claro, ustedes viven dando fao. Y anda dando nombre y buscando nombre. Si quieren matarme, cáseme si puede. Y anda dando nombre y buscando nombre. Si quieren matarme, cáseme si puede. Y anda dando nombre y buscando nombre. Si quieren matarme, cáseme si puede. Y anda dando nombre y buscando nombre, si quieren matarme, cáseme si pueden. Ahora el pichón quiere tirarle al guaragua. A otro fao y pa' la puñeta bota. He mostrado pesando pájaros preñados. Yo soy guerrero y tú eres un boy en casa. Estoy cansado de tanto que te rolea. Pero por loco que estamos bien tostados. Tú pretendes quiere al garipelao. Y es lo que tú quieres, que te rompa el cabrón. Y anda dando nombre y buscando nombre. Si quieren matarme, cáseme si pueden. Y anda dando nombre y buscando nombre. Si quieren matarme, cáseme si pueden. Y anda dando nombre y buscando nombre. Y si quieren matarme, cáseme si pueden. Y anda dando nombre y buscando nombre. Y si quieren matarme, cáseme si pueden. Usted es un momo al pinche, apúntame otro ao. Esto es Billy, quédate en el dogao. Wow, está apretado. Cuidado, no te busco un knockout.

sedúceme y amárrame. Dale, dale, dale, mírate, atrévete. Y amárrame. Dale, dale, dale. Que no viene carro por la calle. Aquí piso, bate sin miedo. Que si tú te atreves, yo me atrevo. Atrévete. Dale, dale, dale. Que no viene carro por la calle. Aquí piso, bate sin miedo. Que si tú te atreves, yo me atrevo. Dale, dale, dale. Que no viene carro por la calle. Aquí piso, bate sin miedo. Que si tú te atreves, atrévete. Dale, dale, dale, que no viene carro por la calle. Pipi, zúmbate sin miedo, que si tú te atreves, yo me atrevo. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, are you ready, baby? Sácate lo mejor de la ropita, ¿ja? Te gusta cuando todo el mundo te mira, ¿ja? El bajo de la música te excita, ¿ja? Por y viene, viene, sube, sube. Pa' que rompa el compa, róbate el show, más sube, sube. Pa' que rompa el compa, métele el bellino, mami, métele el bellino, sube. Pa' que rompa el compa, róbate el show, más sube, sube. Mabu no se limita. puedo no seguirte viendo escondidas. Yo lo intento, pero no hay que fingir. Yo sé que soy lo que tú necesitas. He tratado de no pensar. Violencia. en la vida está bien. Que grabó el mejor dúo en la historia.

¿qué tal? Me siento bien contigo en este lugar. ¿Cómo te ha ido? Me encanta cómo se desenvuelve. Increíble. Única y bien sensual. La revolución. Ella me enciende. Su mirada se pierde, se absorbe y se disuelve. Mami, solamente quítame el dolor. Medicina. Y perderte y mi dolor. No sabes ya. Me encanta ya. Cuando pierdes el temor. Y deslizas por el piso y pierdes el control. Mami, solamente quítame el dolor. Y perderte y mi dolor. Me encanta cuando pierdes el temor. Necesito tu ayuda. Mami, solamente quítame el dolor. Y volverme vivo. Me encanta cuando pierdes el temor. Te deslizas por el piso y pierdes el control. Mami, solamente quítame el dolor. La revolución. Siendo el vendedor más espectacular que tienes. W Yandel, Víctor Nazi Nesti, Varioso, Imparable, La Revolución. Me quieren y a mí dicen, a la espada.

y se te quiere de verdad. Yo soy tu nene acá en el barrio. Y las horas pasan sobre mí. Puerto Rico y el mundo entero, de parte de Arcángel La Maravilla, Luis Fonsi y los nuevos reyes del reggaetón, Mambo King. Hey, Kings of the Game coming soon. Yo soy La Maravilla. No te copie, papi. Porque a nosotros nos sobra melodía. Ingeniero, flow fact, muchos nos cantan, hey, pero pocas las estrellas. Me copia. King of Kings. It is what it is. I'm the king. Yes, I am. Uno, dos, tres, cuatro. Marchando mi combo, forma un alboroto. Uno, dos, tres, cuatro, salte. ¿Qué va pasando, mi combo? Uno, dos, tres, cuatro, marchando la casta, forman alboroto. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué va pasando, mi combo? Está sola, modela esa tela. Si el alcohol te controla, el negro te consuela. Rompe esa consola, con Nelly la abuela. Como se no sea, la misma escalera. Vea, vea, que pura candela, incienso y vela, a lo viejo. Say something stupid, they blow stole our hookah.